Ya. Te voy a dejar ahí entonces y me voy a hacer al fondo de la clase. La conferencia de prensa. Oye, sí, pero ¿qué pasa? Estamos muy interesados en lo que se diga. Les voy a pasar el apunte, sí. Al tiro, vengan todos a poner el cielo. No me había pasado, ¿no? Es que la mejor forma de estudiar. La mejor forma de estudiar. Sí, seguro. Aparte de él. No sé. Tengo mis dudas, pero bueno. Si les resulta, la idea es que les resulte. Ya, comenzamos entonces la clase de hoy. Bienvenidas y bienvenidos. A título de recapitulación, en la clase pasada explicamos lo que era. O sea, primero hicimos como un gran resumen, ¿se acuerdan? Un vistazo acerca de lo que es la teoría del delito, los grandes temas en materia de teoría del delito y de derecho penal en parte general, que en definitiva van a ser útiles acá también. Y dejamos asentado, ¿cierto?, que materia pasada no es materia olvidada. Así que recordar especialmente lo que es teoría del delito, porque le insisto, va a haber mucho de eso que vamos a volver a tocarlo y ahora específicamente en relación a cada uno de los tipos penales que vamos a analizar. A continuación, hicimos también un breve vistazo acerca de lo que es la parte especial, la relación que tiene con la parte general, que es lo que vamos a tratar, cuál es la materia que vamos a tratar, y comenzamos con la primera unidad, que son relativos, ¿cierto?, a los delitos, el código le habla a delitos contra las personas, ¿cierto?, que en el fondo son delitos contra la vida, ¿cierto?, diferenciando el bien jurídico, se trata de vida dependiente, independiente, etc. Y comenzamos, si mal no recuerdo, al final de la clase pasada, a estudiar el homicidio simple. Lo conceptualizamos, hablamos algo de la vida, hablamos algo de la muerte, hablar de la vida y de la muerte como cualquier cosa, digamos. Pero especialmente tratándose de este tipo de ilícito. Dijimos también cuáles son los delitos contra la vida que vamos a estudiar. El homicidio simple, el homicidio planificado, el parricidio, el femicidio y el infanticidio. Y comenzamos a estudiar directamente lo que es el homicidio simple y ahí nos quedamos. Hoy día seguimos con el homicidio simple y vamos a comenzar refiriéndonos a lo que es ¿Tiene un botón? ¿No? ¿Qué ha quedado cerrado? ¿Y eso? ¿Por qué está activo como lápiz de dibujo? Ah. Ahí está. Ya. Comencemos entonces con la tipicidad, comenzamos con la tipicidad del delito de homicidio simple. Acuérdense ustedes, y por eso les reitero la exigencia de recordar lo que es la teoría del delito. La tipicidad, desde el punto de vista de la sistemática finalista, implica un análisis de una conducta concreta en relación a un tipo penal, ¿cierto?, que es abstracto. Y esta tipicidad puede ser tanto objetiva como subjetiva. Son dos planos donde se analiza la tipicidad, a nivel objetivo y a nivel subjetivo. ¿Qué pasa con la tipicidad, pero ahora en el delito de homicidio? Y específicamente vamos a ponerle la tipicidad con apellido, la tipicidad objetiva. ¿Qué es lo que correspondía analizar acá? ¿Se acuerdan? ¿Qué elementos son relevantes de analizar al momento de estudiar la tipicidad en el delito de homicidio, la tipicidad objetiva? Primero, hablemos de los sujetos. ¿Quiénes pueden ser sujetos tanto activo como pasivo del delito de homicidio simple. Homicidio simple. ¿Ya? Tratándose del sujeto activo, el homicida, el autor, la regla general es que en el homicidio simple es indiferente quien sea. No exige una cualidad especial como sí la exige en otros tipos penales que vamos a ver, como el parricidio, como, ¿no es cierto?, de alguna otra manera también el infanticidio. ¿Ya? Es indiferente en el caso del homicidio por acción. Por acción. Cuando el homicidio se ejecuta en virtud de una conducta activa. Activa. Esta regla general cambia cuando nos encontramos frente a una forma de conducta homicida que es la omisión, y específicamente la omisión impropia o comisión por omisión. ¿Se acuerdan cuáles eran los delitos de comisión por omisión? ¿O de omisión impropia? ¿Recuerdan? No, pero los ejemplos no. ¿Cuáles son los diferentes formas? Ah, no, no. Conceptualmente, no estoy pidiendo una definición, pero conceptualmente, ¿qué es lo que es un delito de omisión impropia o de comisión por omisión? Para que se entienda lo que estoy diciendo. ¿Un delito permite? ¿Ah? Cuando omitía realizar un acto y a consecuencia de eso se provocaba. No, pues la conducta es la omisión. Pero la omisión es más notoria y la conducta no. ¿Perdón? Manda prohíbe o permite por impropia sería la. No, no, no va por ahí. A ver. De acuerdo a la definición del artículo primero del Código Penal, es delito toda acción u omisión, ¿no es cierto? Los delitos pueden ser por acción o por omisión, conductas activas o conductas omisivas, ¿ya? La omisión puede revestir dos modalidades, esto todo doctrinariamente. La omisión propia, que implica, ¿no es cierto?, el no hacer aquello que se estaba obligado a hacer. En el fondo, la omisión propia no es más que la transgresión de una norma imperativa. ¿Como la negligencia? No. Es la transgresión de una norma imperativa. A mí el derecho me dice, usted tiene que hacer esto, ¿qué es lo que yo dejo de hacer? No lo hago, eso no lo hago. Transgrede una norma imperativa que me obligaba a actuar. Imperativa. Es la mera transgresión o la mera infracción de una norma imperativa. Hay un tipo penal, son los tipos de omisión propia, son muy escasos en el Código Penal. Por ahí hay uno que sanciona al tenedor de fondos del Estado, que al funcionario público que tenía a su cargo la obligación de realizar pago, rehusare hacerlo, digamos, cuando se requiere. Omitir hacer un pago cuando debe hacerlo, cuando está obligado a hacerlo. Es la mera infracción de una norma imperativa, nada más. Pero también está, y eso se, digamos, avanza un poco más en la complejidad, los delitos de omisión impropia o de comisión por omisión. En estos delitos, al igual que en los primeros, se infringe una norma imperativa. Imperativa, que obligaba a hacer algo. Pero, y aquí está lo distintivo, lo característico, como consecuencia de esa infracción de la norma imperativa, se transgrede también una norma prohibitiva. Algo que se prohibiese. Se prohibiese. Y a consecuencia de ello se produce un resultado lesivo de un bien jurídico. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué tiene que ver el delito de omisión impropia de comisión por omisión en el homicidio? Lo vamos a ver con más detalle más adelante, pero adelantémoslo. Si ustedes leen el tipo penal del homicidio, ¿en qué artículo estamos? Pero con apellido, 391. ¿El inciso primero? No. ¿El código penal? No, 391 tiene dos numerales. ¿Por qué? No, ¿en qué número estamos? ¿El inciso? Sí, un inciso simple. Ay, vamos acostumbrando a los números. La geografía del código, decían por eso. Falta código. 391, ¿qué número? Un inciso simple. ¿Cuánto? ¿Y cuántos son los dos numerales del 391 acá? ¿Homicidio simple? El 2. ¿El 2? Matar a otro. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, el tipo penal del homicidio simple es el que mate a otro, matar a otro. ¿Cómo podemos matar a otro? ¿Podemos matar a otro? Bueno, es decir, claro, estrangulando, ¿no es cierto? Asesinar, digamos, con un disparo de un arma de fuego, ¿no es cierto? ¿Se puede matar a alguien de amor o no? ¿Sí? No, pase más allá, pasional, digamos. ¿Se puede matar de amor a alguien, no? ¿No? De amor nadie se muere, dice la canción, claro. Ya. O sea, si se dan cuenta, cuando pensamos en matar a otro, generalmente estamos pensando en conductas activas. ¿Se dan cuenta? Una conducta activa. Una conducta. Y además, y aquí está lo importante para esto, cuando el legislador tipifica el delito de homicidio simple, en el fondo, ¿qué es lo que está prohibiendo? Matar. Entonces, y aquí se produce, permítanme la divagación, pero para que se vaya entendiendo, aquí se produce una gran paradoja. Que los delincuentes no infringen la ley. Los delincuentes cumplen la ley. El homicida infringe la ley. No, pues la cumple. Mata a otro. ¿Qué es lo que dice el código? El que mate a otro. ¿Y el delincuente qué hace? Mata a otro. ¿Qué es lo que hace? Cumple la ley. ¿Ah? Cumple el tipo. Ah, claro, cumple el tipo. ¿Lo vamos a sancionar porque cumple la ley? No. ¿Qué estamos sancionando? La infracción de una norma prohibitiva, que está implícita, no escrita, que es la norma primaria, que es el no matar. ¿Te dan cuenta? El código no lo dice de esa manera. Lo dice, ¿no es cierto? No matar. No hay que matar a la gente. ¿Cómo en el lenguaje del Código Penal nos da ese mandato castigando al que mate a otro? ¿Te dan cuenta? Entonces, allí el que mata a otro infringe una norma prohibitiva. Cumple con el tipo, pero está infringiendo una norma prohibitiva. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, cuando analizamos y se nos viene a la mente el tipo penal del 391 número 2 del homicidio simple, que mate a otros, siempre pensamos en una conducta activa, estrangular, sofocar, ¿no es cierto?, apuñalar, disparar, o sea, todo en todo su formato. El problema es, dada la amplitud del tipo penal de homicidio, el que mate a otro, ¿es posible matar a través de una conducta omisiva? ¿Puedo yo matar a otro en los términos del 391 no actuando cuando debía actuar? Y ahí entramos en los delitos de comisión por omisión. Es decir, son delitos omisivos desde el punto de vista de que primero existe la infracción a un deber de actuar, una norma imperativa, por lo tanto hay una omisión, pero a consecuencia de eso se transgrede además la norma prohibitiva del no matar y se produce el resultado muerte, el resultado típico del homicidio, que es la muerte de la víctima. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos acá? Y lo vamos a reconducir al sujeto, después lo vamos a ver con más detalle. Que en la forma activa, el 391 número 2, en ninguna parte nos exige una cualidad especial de la gente. El que mate a otro. Cualquier persona puede ser sujeto activo del homicidio. ¿Ya? Pero cuando hablamos de omisión impropia, tenemos que recordar la teoría de los delitos de omisión impropia, en los cuales solamente va a ser sancionado aquella persona que estaba en una especial posición que se denomina posición de garante del bien jurídico vida. Es decir, solo va a ser sancionada aquella persona que se encontraba en esto que la doctrina denomina posición de garante en relación al bien jurídico vida de la víctima. ¿Cuál es el ejemplo clásico en esta materia? El secuestro no omite, el secuestro está en la conducta activa. De privar de libertad a otra persona. Pero ¿cuál es la posición de garante del secuestrador? Buena pregunta. ¿Pero cuál es la posición de garante del secuestrador? Conservarle la vida de la persona. No, pero ¿de dónde emana esa posición de garante? De su finalidad, porque obtener algún tipo de beneficio con una no, pero no nos cambiemos tiempo. El secuestrador. Ya. Vamos al ejemplo del grupo. El secuestrador. El secuestrador, me dices tú, que tiene un especial deber de garante en relación a la vida del secuestrado. Porque tiene que darle comida, todo eso. Perfecto. ¿Pero de dónde emana la posición de garante? De un hecho suyo. ¿Ah? De un hecho suyo que fue secuestrarlo. Es decir, de un hacer precedente, que lo vamos a ver más adelante. Podría ser, efectivamente. Ahora, el problema que tenemos aquí es que hay un delito especial, que es el secuestro con homicidio. Entonces no entra en este caso del homicidio, sino que... No, yo me refería, por ejemplo, si el secuestrador tiene la obligación de ser de forma de su finalidad mantenerlo vivo, va a tener otro beneficio, digamos, que él que desea. Y en este caso tiene que mantenerlo vivo. Si no le da comida ni agua, a lo mejor el tipo se muere cometiendo, digamos, peor. ¿Ya? ¿Sí? Pues sí, pero no lo demos ahí porque es un delito de pluriacción. Es un delito complejo, porque requiere, digamos, el legislador artificialmente juntado ambas figuras, secuestro con homicidio. Vamos a algo más fácil, o más sencillo, que se aplica al delito de homicidio. Supongamos que yo contrato a una enfermera 24/7, durante la noche, para que cuide a mi madre anciana, que es dependiente de cuidado, ¿no? Tiene que darle remedio, tiene que darle, ¿no es cierto?, que mantenerla en temperatura, mantenerla aseada, alimentarla, etcétera, ¿ya? Y especialmente tiene que darle un remedio a las 4 de la mañana, que es un remedio, ¿cierto?, con el cual mi madre se mantiene viva. Y la enfermera contratada, ¿no es cierto?, obligada de acuerdo al contrato para esto, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace? Cuando yo me voy, dejo a mi madre en su casa sola, ¿qué es lo que hace la enfermera? Se va al living y se pone a ver TikTok, ¿no es cierto? Y se olvida de la vieja, ¿no es cierto? No, se olvida. No le da el remedio, no la alimenta, bla, bla, bla, bla. Entonces es que la paciente se muere. Se muere. ¿Hay un resultado muerte típico de homicidio? Sí. Segundo, ¿la enfermera ha omitido realizar aquella conducta a la cual está obligada? Sí. Y a consecuencia de ella, de ese incumplimiento, de esa omisión, se ha producido la vulneración de la norma prohibitiva del no matar. Y se ha producido el resultado muerte. Pero ¿qué es lo característico aquí? ¿Por qué decimos que tiene que ser un sujeto especial? Un sujeto activo calificado, que sea. Porque ese homicidio solamente lo va a poder cometer quien estaba en una especial situación de garante del bien jurídico vida de esa paciente. Y en este caso lo tenía únicamente la enfermera. ¿Y en virtud de qué? En virtud del contrato que le unía, digamos, para la prestación de ese servicio, ¿ya? En el caso del parricidio, o del infanticidio, incluso del homicidio también se ha planteado. El ejemplo del libro, la madre que omite amamantar a su guagua. Y a partir de eso la guagua se muere. El típico caso de homicidio por omisión. Pero solamente lo puede cometer la madre, ¿por qué? Porque ella estaba, de acuerdo a la ley, las normas de derecho de familia, en la obligación jurídica de amamantar, de alimentar a esa criatura. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Pregunta. Yo voy caminando por la calle, y al peatón que va adelante mío le da un infarto. Y yo, ¿no es cierto?, lo miro, no, al viejo refeo, así que, no, sigo de largo. No le presto ayuda. ¿Habría ocurrido una omisión típica de homicidio? No. No. que no tenga una posición de garante respecto de esa vía. Podría ser sancionado por un delito chico que se llama omisión de socorro, que está dentro de omisión de socorro. Pero no es, no es homicidio. ¿Y si fuera un médico? Depende. Un médico, y yo soy un cardiólogo, y salgo a correr por el Parque Ecuador todas las mañanas. Y de repente veo que se derrumba un otro runner. Se cae con un ataque cardíaco. Y yo miro, si paso por el lado, no, voy atrasado para la pega. Así que... ¿Hay posición de garante? Cuestionable. ¿Ah? Puede ser cuestionable. ¿Por qué cuestionable? ¿Dónde podría emanar esa posición de garante? Juramento. Ah, claro, una obligación moral, pero estamos hablando de jurídica, digamos, y con trascendencia penal. ¿No está en turno de vida? No está, yo entro a las 9 de la mañana a trabajar. Antes hago rango. A lo más, omisión de socorro. A lo más. Pero homicidio, no, ya habló. Ahora, vamos a volver sobre esto, así que no nos dejémoslo ahí, dejémoslo dando bote. Ah, entiendo yo que hay una norma que obliga a los carabineros, incluso cuando no están de servicio. Sí, claro. Pero hay una fuente que es la ley. La ley es la que le obliga a actuar en esa circunstancia. Vamos a ver unos lindos casos que generalmente la jurisprudencia y la doctrina, principalmente la doctrina alemana, ha dado en relación al homicidio por omisión impropia. Bien, el sujeto pasivo, la víctima, tampoco requiere una cualidad especial. El que mate a otro. Este es un caso... El delito de homicidio es un caso en que el sujeto pasivo, es decir, aquella persona sobre la cual recae la acción homicida, se confunde con el objeto material del delito. Es el objeto material del delito. Ahora, ese otro, como lo vimos en la clase pasada, debe ser otro ser humano, con vida independiente. Y además tiene que ser diferente del agente. Es decir, el que y el otro no puede ser la misma persona. Por eso no es punible la tentativa de homicidio. Perdón, de suicidio. O un suicidio frustrado. No es punible en nuestra legislación. Porque para que haya homicidio, se castigue esa muerte en etapa imperfecta, deben ser personas distintas. Sí tener presente que en nuestro país se castiga el auxilio al suicidio. El que auxiliare a otro a suicidarse es castigado. En el 393. El delito de auxilio al suicidio. Y ese tipo de auxilio al suicidio tiene una característica muy relevante. Que no basta porque existe una conducta típica antijurídica y culpable de auxilio al suicidio. Sino que para ser sancionado se requiere además la concurrencia de una condición objetiva de punibilidad, que es que se produzca la muerte del suicida. Si yo auxilio a otro a suicidarse, pero no se muere, no voy a ser castigado. El delito, desde el punto de vista de su estructura, está perfecto. Pero se complementa con la muerte. Con la condición objetiva de punibilidad, que es la muerte del suicida. Mientras no se muere el suicida, existe un delito perfecto, pero yo no voy a ser sancionado porque no se cumple con la condición objetiva de punibilidad, que es la muerte del suicidio. ¿Eh? Se tiene que saber que se está ayudando para suicidio. Claro, dolo, exactamente. Claro, es una figura dolosa. Exactamente. Bien, tal como lo anunciamos en la clase anterior, ¿cómo podemos delimitar la frontera entre el aborto y el homicidio simple cuando hablamos del sujeto pasivo? ¿Ya? Ya algo anunciamos, ¿se acuerdan la clase pasada? Que en general la posición doctrinaria dominante es que debe atenderse a la existencia de vida independiente en sus funciones básicas de circulación, respiración, ¿no es cierto? una función autónoma respecto a la madre, más allá de que esté o no cortado el cordón umbilical. ¿Se acuerdan del problema que veíamos en la clase pasada, la laguna esa que quedaba entre la criatura parida pero no nacida? ¿En qué estatus quedaba? Quedaba en un vacío, porque era expulsado el vientre materno, por lo tanto ya no había aborto. Pero mientras no sea separada de la madre, de acuerdo a la norma del Código Civil, no es persona, por lo tanto no ha nacido. Y para que mate a otro supone una persona. Y mientras no se le corte el cordón umbilical, no es persona, de acuerdo al Código Civil. Entonces hay una situación ahí de laguna. ¿Qué pasaba si yo daba muerte a una criatura expulsada del vientre materno, parida, pero que no había sido separada completamente de su madre? No había nacido. Y eso se resuelve a través de que más allá de que esté para efectos penales, que más allá de que esté o no separada de la madre, lo importante es que tenga sus funciones vitales, específicamente respiración y circulación, de manera autónoma e independiente de la madre. ¿Y hasta cuándo se es otro? Matar a otro, perfecto. ¿Hasta cuándo se es otro? Hasta que se produce la muerte, el fin de la vida. La cesación total e irreversible de las funciones vitales del sujeto. No puedo yo matar a un muerto. Fisiológicamente, naturalmente, no se puede matar a un muerto, pero si yo disparo a un muerto con doble homicida, ¿cierto? No voy a ser castigado porque no ha existido homicida. No hay, ¿no es cierto?, de alguna otra manera, el otro que exige el tipo penal objetivo de esta figura. Hablamos del sujeto activo, del sujeto pasivo. ¿Qué otro elemento importante nos revela o nos depara el tipo objetivo del homicidio simple? La conducta homicida. El verbo rector, ¿no es cierto?, la conducta. De acuerdo al 391, es matar a otro. Esa es la conducta homicida. ¿Qué problema nos trae esto? Varios problemas. Primero, el que mate a otro. Primer problema, el tipo del 391 describe una conducta o está describiendo un resultado. ¿Qué es lo que está describiendo el 391? El que mate a otro. ¿Qué está describiendo? ¿Una conducta o un resultado? Una conducta. Ah. Si se dan cuenta, más que una conducta, el 391 está describiendo un resultado. ¿Ya? Es lo que en doctrina se denomina un delito resultativo. Es decir, es una conducta que se define exclusivamente por su resultado. Miren qué complejo. O sea, al mismo tiempo es conducta y es resultado. Es una conducta, de alguna u otra manera, ¿cierto?, definida por el resultado que causa. ¿Ya? Es decir, pero qué complejo el legislador. ¿Por qué nos tenía que amargar la vida a los estudiantes de Derecho, ¿no?, el legislador? Pero resulta que esto es a propósito. Esto tiene que ser así. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué el legislador, al contrario de los delitos de medio determinados, por ejemplo con el robo con fuerza, aquí el legislador no exige una modalidad específica para que se entienda avanzado el delito? ¿Por qué esto es así? Pensemos en formato penal. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué el legislador no describe una modalidad específica de matar a otro? ¿Por qué únicamente lo define por el resultado, el que mate a otro? Yo creo que puede ser por acción o por omisión. Algo de eso hay. Independiente de la forma en que dé muerte a una persona, lo que el legislador le importa es la muerte. Sí, pero ¿qué es lo que el legislador se está resguardando con esta forma. El bien jurídico protegió la vida. Sí, correcto, el bien jurídico, pero ¿de qué legislador se resguarda cuando describe o tipifica de esta manera el homicidio? ¿Por qué podría quedar impune? Porque se pasea lo que. Por el por aquí salió bueno. De forma que se pueda armar una por la cantidad de formas. Claro. Imagínense, ¿quién pasaría si el legislador? Acuérdense que esta norma es de 1874. ¿Qué pasa si el legislador de 1874 dice: el que estrangule a otro, el que dispare de muerte a otro con arma de fuego, ¿cuál es el riesgo que queda? ¿Que queda afuera? Conducta no descrita que causen también la muerte, que maten. ¿Te dan cuenta? ¿Cuál es el gran problema? La humanidad ha dado ejemplo, más que perverso, de ingenio para matar, ¿no? Modalidades para matar, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que el legislador, a través de esta fórmula resultativa, en el fondo, el legislador quiere abarcar cualquier conducta, presente o futura, digamos, que se le ocurra a los seres humanos del futuro, pero que causen el resultado muerte? A través de esta fórmula amplia, lo que el legislador no quiere es que acorto. Entonces, inventemos una forma de matar, y va a quedar comprendida. ¿Ah? Inventemos una forma. ¡Claro! ¿Ah? ¿Sí o no? ¡Claro! Exactamente. Es indiferente. Se va a aprender a vulnerar la norma, si tú vas a aprender a engañar o vulnerar el sistema. Ah, claro. Te queda impune. Claro, exactamente. Exactamente. Así evitamos que existan conductas, por muy ingeniosas que sean, para matar a otro, pero que queden impunes. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es un delito resultativo. Es adrede, digamos. Es a propósito que se hace así. Para que este tipo penal, que es tan importante, como tú bien decías, ¿no es cierto? El bien jurídico vino, el más importante, no vaya quedando desactualizado en relación a las formas de matar que cada ser humano, digamos, ser humano, siempre nos empeñamos en perfeccionar, ¿no es cierto? O mejorar. ¿Se entiende la idea? ¿Qué consiste en matar a otro? Ya, si la conducta es matar a otro, ¿en qué consiste el matar a otro? Bueno, de acuerdo al diccionario de la RAE, matar a otro es quitarle la vida. Como lo dijimos, ¿no es cierto? Supone que el otro esté vivo. ¿Qué otra consecuencia trae aparejada el que el verbo rector, o más bien dicho, el tipo penal del homicidio, esté construido en base a un delito, a una forma resultativa? Que se consuma cuando se produce la muerte de la víctima. Es, por lo tanto, un tipo de resultado externo. Para su consumación requiere que se produzca la muerte de la víctima. Luego, si a pesar de la conducta homicida desplegada de manera completa no se produce la muerte de la víctima, puede quedar este homicidio en un grado de desarrollo imperfecto, ¿cierto? Un delito frustrado. Incluso si la conducta homicida encaminada a causar a matar a otro queda incompleta, la conducta puede ser sancionada incluso a título de tentativa de homicidio. Este tipo penal del 391 número 2, como ya lo vimos, no limita los medios o formas de conducta. La que ustedes se imaginen, en la medida en que se mate a otro, va a quedar cubierta dentro de lo que es el homicidio simple. Incluso la omisión. Incluso la omisión. Esta es la gran diferencia con el homicidio calificado. En el homicidio calificado, 391 número 1, para estar en presencia del tipo penal del homicidio calificado, necesariamente debe cometerse o ejecutarse ese homicidio con alguna de las formas o circunstancias, de las cinco circunstancias que señala el artículo indicado. Por medio de veneno, ¿no es cierto?, con ensañamiento, ¿no es cierto?, etcétera. Tanto es así que es indiferente para efectos de la conducta si se mata a otro utilizando medios físicos o incluso medios morales. ¿Cierto? Si yo sé que mi enemigo sufre de una afección cardíaca grave y queriendo matarlo, ¿no es cierto?, le doy un susto y se le para el corazón y muere, lo he matado. De los términos de 391 número 2. Y no he empleado ningún medio material. Pero probar eso. Ese es el problema de los procesalistas. Ah, ese es el problema del profesor de procesal penal, que no sé quién es Vespertino, pero yo soy indiuno. Ah, pero es el problema de otro ramo. Probar eso es otro tema. Ese es el procesal penal. ¿Ya? Estamos aquí en penal sustantivo. ¿Ya? Yo puedo darle un susto. ¿No es cierto? Y exactamente. Este caso famoso de hace pocos días, ¿cómo se llama? Martín Pradera. ¿Cómo? ¿Por qué lo condenaron a Martín Pradera? Por abuso. Por violación. ¿No es cierto? ¿Y qué se argumentó también por honor al entendimiento? Que la chica se había suicidado. Producto de eso. Que de alguna otra manera él también lo había matado. Pero no la acreditaron, ¿sí? No, pero también, o sea, aquí voy. Pero se discutió. Se discutió. Exacto. Claro. ¿Te das cuenta? Tal vez, no sé dónde dejarlo acá, pero se me ocurre un ejemplo en el sentido de que si yo mato a una persona, queda registrado, supongamos, acá en las cámaras. ¿Cierto? Pero nadie lo ve, solo quedó ese registro. E incluso el cuerpo desapareció, a propósito del caso que cae después. Si el cuerpo no se encuentra. Es un problema de prueba, no es un problema de tipicidad penal, es un problema de prueba. Ah, bueno. Pero hay condenas por homicidio sin cuerpo. ¿Hay condenas? Es otro problema, ese problema de penal que era respecto a prescripción. Como lo que le están es que a propósito de un caso de la señora Hegel en el sur, se hablaba de que no aparecía el claro, el... A ver, el cuerpo de la víctima es el mejor medio de prueba que tiene el fiscal, digamos. Entonces la tipificación podría ser distinta. Podría, ahí se, ahí. No, porque no podría ser calificado, tal vez. Ah, claro, claro, pudiese haber, claro. En la medida que existe una calificante del homicidio. Claro. Puede ser femicidio. Claro. También. ¿Ya? Claro, ahí vamos a depender de cuál de todas las figuras del homicidio en general. Es tan importante cuando hacen este tipo de concepto. Quiere probar esto y que aparezca el cuerpo para claro, hacer todo lo claro, hacer exactamente. El... Exactamente. Pero, antes de darte el hablar, pero, o sea, pero tengan presente, hay un mito en general de que no, que si el cuerpo no aparece, no hay delito. No hay delito. Pero ojo, cuidado, es un tema de prueba. Hay condena sin domicilio sin cuerpo. ¿Ya? Si todos vemos, ¿no es cierto?, que. Es un cierto Jorge Matute, por ejemplo. Claro, bueno, Matute aparece el cuerpo. Pero si todos vemos al estilo, ¿no es cierto?, de un cartel de Juárez, ¿no es cierto?, que agarran a una persona y la sumergen en ácido y desaparece. Y todos vimos eso, me van a decir que no podemos acreditar un homicidio. ¿Sí? ¿Por qué no apareció el cuerpo? No. Sí, pero sí. No, justamente a lo que se refiere con respecto a uno de los casos que está siendo juiciado sin un cuerpo, el del chileno que mató supuestamente a una japonesa en Francia. Ah, que está desaparecida, claro. Claro, que nunca encontraron el cuerpo y se está, digamos, imputando el hecho de homicidio. Claro. Desaparecida. ¿Está esperando la condena? ¿Salió? ¿Ah, salió ya? No me acuerdo. Sí, le hice más seguimiento, pero me. Sí. Exactamente. ¿Ya? Sí. De hecho, claro. Claro. Si yo induzco, disculpa. Sí. Si yo induzco, o sea, también puede ser un medio físico, por ejemplo, yo induzco a que la persona tenga un accidente. Si yo sé que esa baldosa que está en la terraza en el balcón está media suelta. Le digo, mira, ponte ahí, las selfies salen mejores de ahí. Le corto el plano al dating. Sí, no, eso ya es. Sí, eso ya es. Entonces, si yo sé que esa baldosa está suelta, ¿cierto? O la baranda está media suelta. Y le digo, no, apóyate ahí, que se caen las selfies, salen súper lindas con el mar atrás y todo. Entonces, bueno, pues por ahí se cae. Induzco un accidente también, eventualmente. Estoy cometiendo homicidio. No importa el medio. Ahora, como tú bien dices, ¿cómo probar eso que no fue un accidente? Bla, bla, bla, bla. Ese es otro problema, ese problema procesal. Pero penal, asumiendo que eso está acreditado, perfectamente encuadra. Eso lo dice, por ejemplo, en el caso de que se ha escuchado de situaciones en que una persona induce a la otra, le dice, mátate, mátate, mátate. A propósito de alguna muchacha que ocurrió acá en Concepción, incluso, que vecinos o alguien escuchó que el tipo o la iba, le decía, mátate, mátate, y efectivamente se lanzó por el del edificio. Eso es lo difícil de acreditar. Sí, no, o sea, como el chiste, sí, del amigo que le dice, oye, debo 300 mil pesos de luz, 400 mil pesos de luz, no he podido pagar la luz, estoy desesperado, ¿qué puedo hacer? Bueno, cuélgate, lo enterramos ayer. O sea, no era cuélgate de la luz, dijo, no, ahórcate. Ahí hay otro tema, ¿no? Así que, ojo con eso. ¿Ya? Ya para amenizar la clase, no me la sé. Después de la 8, después de la 8, después de la clase, con un vinito, ¿no? Con un picoteo. Ah, si lo tolerara la facultad. ¿Ya? ¡Ya! Y tanto es así, es tan amplio esto que, como lo dijimos, ¿no es cierto?, es admisible incluso que el homicidio por homicidio. Entonces, ¿de amor nadie se muere? ¿Morales? ¿No? ¿Nada? Nadie se muere, pero se puede matar, ¿o no? Ya. ¿Por qué no? ¿Por una ruptura amorosa se mata? ¿Por qué no? Pero no va a ser. Pero va, la sensibilidad, uno sabe la sensibilidad. Además que las generaciones nuevas son divididas. Como dice usted, procesar la prueba, demostrar que fue por él que se mata. Pero si en una de esas. Pero ya hay casos, ¿no? Sí, Déjame. No lo descarto. No lo descarto, pero lo importante, raya para la suma, digamos, que el matar a otro es amplio. Se puede matar, pero que esté en la medida en que cause el resultado, ¿no es cierto? Y sea representativo de una conducta encaminada a eso, vamos a tener homicidio. Vamos aterrizando un poco, como dicen los futboleros, ¿cierto? Vamos al área chica ya en cuanto a la cosa. Cuando hablamos de un homicidio en su forma de comisión activa, la conducta omisiva la podemos conceptualizar como toda acción que cause la muerte de otra persona, ¿cierto? Lo importante es que sea una acción desde el punto de vista activo. Y en su forma omisiva, ya algo habíamos adelantado, ¿cierto? Como toda omisión que no evite la muerte de otro. Como toda acción que no evite la muerte de otro. Como la omisión. Como toda acción que no evite el otro. Pero aquí acuérdense de qué era lo característico de la omisión. Antes de eso. La omisión no es no hacer nada. La omisión es no hacer aquello que jurídicamente se estaba obligado a hacer. ¿Ya? Por lo tanto, yo seré responsable de omisión por omisión en la medida en que haya tenido la obligación de evitar esa muerte. Ustedes saben, esto me encanta pasarlo a mí, hablarlo en la parte general, cuando hago clase de parte general. Ustedes saben que nosotros, los seres humanos, omitimos más cosas que las que hacemos, ¿no? Hoy día están aquí en clase, haciendo como que están adentro. Están en conducta activa, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas están omitiendo por estar dentro? ¿Se cuenta? Entonces, la omisión. El otro día estaba en la casa. No, el otro día, digamos, el verano. Fui al paraíso estaba en el departamento de un amigo y de repente mirando el cerro, una tarde y de repente se empieza a arder una casa, lamentablemente, un incendio en el cerro. En el cerro Valparaíso un incendio grande, se veían las llamas, todo. Entonces yo pensaba, ah, qué lata, digamos, pobre gente, cómo uno puede ayudar, bla, bla, bla. Y después decía, si no tuviese esta limitación que les digo, resulta que yo podría estar omitiendo, típicamente. Pudiendo salvar a ir a ayudar a la persona, me estoy tomando un pisco de agua de aquí en el tratamiento. ¿Se dan cuenta? Ah, omisión. No está haciendo algo. Una acción salvadora de esos bienes turísticos. Sí, pero ¿dónde está el correctivo? Que la omisión no solamente es no hacer nada ante el ataque o ante la puesta en peligro de un bien jurídico. Lo característico de la omisión del punto de vista es no hacer aquello que jurídicamente se está obligado a hacer. Solo omite quien está obligado jurídicamente a actuar. ¿Ya? Y en su ejemplo, en el caso ¿cuál de los bomberos, en el último del incendio, ¿sí? Sí, pero hay una asunción voluntaria, ¿no? La asunción voluntaria es una obligación. También pudiese ser, desde ese punto de vista, algo relevante penalmente. O sea, el bombero, a ver, el bombero cumple una función. Otra cosa es que sea ad honorem, digamos, que no percibe una remuneración. Claro, ¿cierto? Pero él asume, de repente, también funciona. Salvador. Sí, yo. Pero buen punto. Son salvadías que no soportan a la persona. Pero que el salvadía tiene un contrato con la municipalidad, con ese salvadía está con una. Tiene un mandato. Tiene un mandato. Pero bueno, el ejemplo típico entonces es los médicos. El médico, claro. Pero el médico, ¿a qué está obligado? A prestar ayuda. No a salvar nadie. El médico está obligado, ¿no es cierto?, a poner de su parte lo mejor para poder salvar la vida, ¿no es cierto?, o aliviar el dolor, ese tipo de cosas. Pero en el caso de bombero, ¿la ley marco lo puede hacer? No, ahí tenemos, ley marco. Pero en el caso de un médico profesor, igual eso estaría dentro de un contrato laboral que obliga, o sea, decir que dentro de las funciones prestadas dentro del recinto hospitalario, claro. No fuera. O sea, más que atendiendo al lugar, a si existe o no una obligación contractual que obliga a hacerlo. Que, por ejemplo, el ejemplo que daba que si el médico iba corriendo por el Parque Ecuador y... Estaba de vacaciones el médico andaba... Claro, ahí no. Ah, podría ser un tema moral, como tú decías. Pero no puede ser acusado, por ejemplo, de negligencia por omisión. No, a lo más omisión de socorro. O sea, para el desempeño de su función. Eso quiere decir, como dice el código, profesor. Para el desempeño de sus funciones, como dice el código, porque dice toda omisión que no evite la. Claro, pero en el ejercicio de sus funciones, claro. El, o más bien dicho, en el desarrollo de su posición de garante. Ahí claro. Exactamente. Pero si el médico está de vacaciones. Salió a trotar en la mañana y se encuentra con alguien que está infartado. Y dice, no, ponle la mía. No, no, ni siquiera eso, pasa de algo. No, no es problema de otro. Pero si el profesor estuviera entonces en su trabajo. Ah, claro, es otra cosa. Esa otra cosa. Claro, claro, ahí pudiese haber omisión. Profesor, y en el caso que se estuviera dirigiendo hacia su trabajo. Depende. ¿Ah? Claro, un defensor diría, ¿sabe qué? Mi cliente está fuera de horario. Y por último, mi cliente trabaja en un recinto hospitalario que le obliga a atender clientes dentro de este recinto o de la clínica. Lo que pasa es que yo tengo entendido que los médicos no funcionan con un horario fijo, sino que funcionan a llamado o a necesidad del... Sí, pero necesidad de la central del médico, pero que ya va pasando por la calle... Por eso digo, depende, va a depender. No es función de un trabajo, si hay que hacer una consulta médica, si, o sea, tendría que estar siempre dentro de las 24/7. Claro, exactamente. Y esa es la cosa, pues ellos funcionan a atención de la necesidad contingente. Sí, pero en virtud de un contrato que los obliga generalmente con una institución privada o pública. Claro, este es un caso en la calle. Y aparte que el contrato que uno tiene con el médico, o sea, el bono consulta que uno tiene con claro. El inmediato que tiene. Por ejemplo, en la mañana, profesor, en el centro, un auto atropelló a un peatón. Ya. La niña está esperando ser atendida en Breiger con Goya, no con, bueno, con Jaqueo. Habían dos personas ahí. Y claro, evidentemente yo pasé, vi el asunto, mucha ayuda le iba a hacer, sino que ver la posibilidad de llamar a una ambulancia, pero yo no tengo conocimientos de eso. Ahora, en caso de prestar esa ayuda y yo genero un mal aún mayor de la misma situación, me puedo meter en un lío mucho peor que lo que yo pensaba realmente. Porque sí, eventualmente. El aporte mío era. Sí. Y por otro lado, en una oportunidad, en la rutitada, tuvimos. Yo iba atrás de un camión y es que se volcó. Estamos ayudando a las personas para poder que salieran del camión que estaba volcado. Y se llamó a los ambulancias, carabineros, etcétera, etcétera. Y afortunadamente pasó una ambulancia, pero fíjese que ellos no podían trasladar a los heridos sin la autorización. Es decir, a ellos no se les encomendó el hecho de tomar a esa persona y llevarla a la asistencia pública. Tuvieron que prestar ayuda en el lugar, por la responsabilidad que tenían, pero tuvieron que esperar y llegar a la ambulancia y tomar el día. En México existe la institución que se llama Cruz Verde, no una farmacia, la Cruz Verde. La Cruz Verde son la institución que recoge los cadáveres de las autopistas, cuando estoy. ¿Un servicio médico con el médico? No, porque ellos no hacen las pericias tanatológicas. ¿No? Lo que es, lo único que hacen es sacar a los muertos y los llevan, los sacan de las carreteras a los muertos. Por la cantidad de muertos se los sacan. Y esa institución está encargada únicamente de sacar a los muertos de las carreteras. Si llegan y la persona está viva, se van. Porque ellos ya sacan cadáveres, ¿no? Yo me pido de tener las cualidades como para asistir a... Claro, entonces... No, todavía están... No, se nos vamos. Guate. Pero qué bueno el ejemplo que tuviste. Piensa en lo siguiente. Te metes a ayudar, ¿no es cierto? Y dices, no, acomodemos a esta persona, le toma el cuello y la mueve, y resulta que le fractura el cuello y la deja parapléjica. ¿No? Ahora, estaba viendo acá que en el artículo 10, número 8, hay una causal de exención de responsabilidad. El que con la ocasión de ejecutar un acto ilícito, por la debida diligencia, causa un mal por mero accidente. Si yo, auxiliando a una persona, le causo esas lesiones, eventualmente estoy exento de responsabilidad penal, porque en el fondo es un caso fortuito. ¿Hay intención de molestar a ellos? Claro, pero realmente puede haber intención de responsabilidad. Bien. Sigamos. Bien, la forma activa entonces implica un comportamiento positivo de un sujeto en orden a causar la muerte de otro. Una actitud activa, una actitud positiva. A través de medios que pueden ser, ya los vimos, que pueden ser materiales, que pueden ser inmateriales. Estos materiales pueden ser directos, cuando el sujeto, ¿no es cierto?, realiza por sí mismo una actividad para causar la muerte del otro, ¿cierto? Golpearlo, acuchillarlo, empujarlo, ¿no es cierto? Y son indirectos estos medios materiales cuando se utiliza de un animal, de un objeto, yo lo puedo tirar un Rottweiler, ¿no es cierto?, a otra persona para que le apriete el cuello y la mate. Un objeto también, ¿no es cierto? Incluso un tercero, el autor inmediato, bueno, yo puedo utilizar un tercero no doloso para matar a otro, ¿no? ¿Sí o no? Si yo le digo a Elisa, Elisa, mira este lápiz, tu grita de esta parte de acá. Y se despliegan las imágenes, pantallas, todo lo mismo. Aprieta, y le dice, ah, lo aprieta, y estalla el edificio al lado, ¡pum! Mueren 100 personas. Este es un detonador de una bomba que yo había preparado. Cuando ella me dice, bueno, ¿y quién mató? ¿Sí? ¿Ah? ¿Y ella nos mató? ¿Y ella guardó el lápiz? Ah, no. Hay un autor mediático. Yo soy un autor mediático de homicidio, porque me valió de ella, que no es dolosa. Y es una autora, no es autora, la he utilizado como mero instrumento, ¿cierto? Por lo tanto, también puedo utilizarla a ella para matar como un medio, ¿no es cierto?, material indirecto. Pero también puede ser medio inmaterial, intelectuales, por ejemplo. Puedo invitar a la víctima a que dé un paseo por un campo minado que él ignora, digamos, que sea un campo minado. ¿Cierto? Oh, ya sacaste una foto ahí, una traviesa por ahí, hombre, está ahí lo más. Un medio inmaterial. O, como les decía yo, algo moral, ¿no es cierto? Una noticia impactante, falsa que le doy, ¿no es cierto? Al que está enfermo grave del corazón, ¿no es cierto? Y le causa un infarto, después no se recupera y muere. También puede ser un medio inmaterial. Y aquí nos encontramos con la omisión, en su forma homicida. La amplitud de medios que el tipo penal del homicidio siempre nos entrega nos hace pensar, nos lleva a concluir, que perfectamente también se puede matar por omisión, ¿ya? Es decir, a través de una abstención de hacer algo que uno está obligado jurídicamente en orden a evitar la muerte. Como consecuencia de ello se produce esta infracción de la norma prohibida. El problema es, normativamente, a pesar, porque recuerden siempre que pareciera ser que el 391 lo que está describiendo, cuando si estimamos que escribe una conducta, es una conducta activa. El problema es, normativamente, más allá de lo interpretativo, ¿podemos estimar que la muerte, el matar por omisión, se encuentra regulado, digamos, o comprendido en nuestro ordenamiento jurídico, nuestro código penal? ¿Lo reconoce nuestro código penal? Para algunos, la respuesta es afirmativa, desde el punto de vista que lo encuadran en la norma del artículo 492. Recordemos que el 492 sanciona la imprudencia, la culpa, la imprudencia, y castiga al que con infracción de los reglamentos y por mera imprudencia o negligencia ejecutare un hecho o incurriere en una omisión que de mediar malicia o dolo constituiría un crimen o simple delito contra las personas. Luego, como ustedes estudiaron esto en parte general, en general los delitos imprudentes son sancionados cuando se trata de delitos contra las personas. El 492 permite expresamente que esa afectación sea a través de una omisión. ¿Ya? Ahora bien, cuando hablamos de delitos contra las personas, son aquellos que vimos en la clase pasada, aquellos del título octavo del libro segundo del Código Penal. ¿Cuál es el problema? Que en este título octavo del libro segundo del Código Penal, delitos contra las personas, no existe ningún tipo omisivo propio. No se describe ninguna conducta omisiva propia. La mera infracción de una norma imperativa. Entonces, ¿por qué el legislador habla de incurrir en una omisión en los delitos contra las personas si en el título respectivo no describe ninguna? Ah, entonces, por vía interpretativa podemos decir entonces que el legislador acá está considerando la omisión impropia o la comisión por omisión. Es decir, que los delitos allí señalados contra las personas, especialmente el homicidio, puede también perpetrarse a través de una acción omisiva impropia. Perdón, una conducta omisiva impropia. La comisión por omisión. ¿Cuáles son los requisitos para encontrarnos frente a un homicidio en su modalidad de comisión por omisión? Comisión por omisión. Primero, debe producirse el resultado típico. ¿Cuál es el resultado típico de la muerte? El resultado típico, es decir, la muerte, que la conducta omitida pudo evitar. Es decir, que la última que acción es conducta. La conducta omitida pudo evitar. Es decir, la muerte debe haberse podido evitar a través de la acción que se estaba requiriendo por parte del legislador. ¿No es cierto? Segundo lugar, es necesario que ese resultado haya sido evitable. Porque si era inevitable, no podemos atribuir de alguna otra manera, atribuirlo a esa omisión. Y esa habitabilidad la determinamos a través de un procedimiento que se denomina de causalidad hipotética. Hay que ver hipotéticamente este curso causal, esta acción omitida, ¿pudo haber evitado el resultado? Sí, lo pudo haber evitado. Ya, entonces tenemos, se cumple el requisito. Y además, ese resultado muerte debe ser imputable objetivamente a la acción o a la conducta omitida. Es decir, entre la omisión y el resultado debe existir un nexo causal, o lo que es lo mismo modernamente, una relación de imputación objetiva, que es la teoría en boga para determinar el nexo causal o el vínculo de causalidad. ¿Entendido? Tercer requisito, lo que hablábamos hace unos minutos y ahora lo analizamos en profundidad. Tercer requisito, el sujeto activo debe encontrarse en una situación especial que la doctrina denomina de posición de garante en relación a qué, al bien jurídico vida de la víctima. No cualquier persona puede cometer o perpetrar un delito de homicidio en su forma de comisión por omisión, ¿ya? Sino que únicamente aquellas personas que se encuentran en una especial situación en relación al bien jurídico de la víctima de protección, que es el denominado, o la denominada posición de garante. Eso, la doctrina está, hoy día les puedo decir, prácticamente, mayoritariamente, unánimemente de acuerdo. ¿Dónde están los desacuerdos? A falta de regulación expresa en el Código Penal. ¿Dónde está el desacuerdo? ¿Cuál es la fuente o cuáles son las fuentes de la posición de garante? ¿Dónde podemos fundar normativamente esta posición de garante? ¿Ya? Hay dos que en general no admiten discusión y que son generalmente aceptadas por la mayoría de los autores. ¿Ya? Yo les podría decir que esto indubitablemente son fuentes de posición de garante. La primera es la ley. La ley, por ejemplo, el caso de los padres. La ley, a nosotros los padres, nos impone la obligación de ser garantes de bienes jurídicos de nuestros hijos menores, de la vida, de la integridad física, ¿no es cierto? ¿Ya? Y más allá del afecto filial, ¿no es cierto? Lo concreto es que la ley, el derecho civil, el derecho de familia, impone a los padres el deber de cuidar a sus hijos y nos pone en la situación o en la posición de garante en relación a sus bienes jurídicos. ¿Ya? Los hijos menores. La ley. El carabinero también tiene la fuente de posición de garante en la ley. ¿Cierto? Tiene facultades, atribuciones y obligaciones establecidas. También es indiscutible que constituye una fuente de la posición de garante el negocio jurídico o el contrato. Y aquí estamos en el caso de la enfermera. La enfermera que atendía, ¿no es cierto?, a esta anciana y que omite y que duerme toda la noche, ¿no es cierto?, se pone a ver TikTok o a darle like a los Instagram, ¿no es cierto?, y en vez de eso, en vez de atender a esa paciente, en vez de alimentarla, y en consecuencia de eso sí. ¿Ya? ¿A quién tenemos también aquí? Bueno, los jardines infantiles. Los jardines infantiles, cuando entregamos a nuestros hijos chicos y los dejamos en el jardín infantil, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El responsable, el director de ese asume, y los profesores, ¿no es cierto?, las auxiliares, las tías, ¿no es cierto?, asumen un deber también de garante en relación a los bienes jurídicos de esos niños. Y eso en virtud del contrato, ¿no es cierto?, que tengo con el establecimiento. Los colegios también, pues, respecto de los niños, de los menores de edad. ¿Sí o no? También. El chofer del bus que se lleva a los niños al colegio en la mañana y que los trae a la tarde, también tiene una posición de garante respecto de lo que pase con esos niños. Hablemos de los adultos. El piloto, el capitán del avión, el comandante del avión, también tiene una posición de garante respecto de los pasajeros del avión, ¿no? El conductor del tren, el conductor del taxi, ¿no? También tiene una posición de garante respecto de los pasajeros, ¿no? ¿Ya? Hace unos años atrás, me acuerdo que iba viajando de la casa de la Polora que tenía a mi casa, de mi bus, taxi bus, y pasó por ahí por el terminal Camilo Enrique, y se subió una señora, ya de cierta edad, y en este tema de que ya suba esa señora, y echó a andar el taxi bus, la señora como que perdió el control, digamos, el equilibrio, y se fue contra una baranda que tenía el taxi bus justo al lado del motor, una baranda, y la señora se la apretó en el estómago. Y empezó a gritar, dolor, y el chofer dijo, ya, bájense por favor, porque me tengo que llevar a esta señora al hospital. Posición de garante. Y tuvimos que bajarnos todos, porque él se iba con la señora al hospital, a la urgencia, porque tenía el contrato, ¿no es cierto? El contrato de transporte implica también el deber de garante respecto de esos pasajes. ¿Ya? Bien, hasta aquí yo les podría decir que en general no hay tanto problema. La doctrina y la jurisprudencia están más o menos de acuerdo que ello ocurre. En esto otro ya existe terreno movedizo, pantanoso, ¿cierto? Aquí ya estamos con alguna. Por ejemplo, el profesor Hans Belzel también establece como fuente de la posición de garante lo que denomina el hacer o comportamiento precedente, o lo que es lo mismo, la injerencia. ¿En qué se traduce? Si yo creo una situación de peligro para un tercero, asumo inmediatamente la obligación de evitar que ese peligro se concrete. Si yo atropello a un peatón en la vía pública, desde ese momento asumo la obligación de evitar, he creado el riesgo de muerte, ¿no es cierto?, de ese peatón, tengo la obligación de evitar que ese riesgo de muerte se concrete. ¿Ya? Ese no es un buen ejemplo teórico, pero en nuestro país se soluciona porque hay un tipo penal especial en la ley de tránsito que castiga a aquella persona, el conductor que se ve, que participa en un accidente de tránsito y que no detiene la marcha ni presta la ayuda necesaria. Ya hay un tipo penal especial. ¿Qué sanción sabían ustedes? ¿No? Hay que detenerse, ¿no es cierto? Detener la marcha del vehículo y prestar ayuda. No únicamente el responsable del accidente. La ley dice que cualquier persona que participa en un accidente de tránsito tiene la obligación de detener la marcha, bajarse y prestar auxilio y dar cuenta a la autoridad. Y basta cualquiera de las que se omita a bastar el delito. Cuidado, no solamente el culpable o el responsable del accidente de tránsito. Y luego implique bajarse. Bueno, obviamente dentro de ciertos márgenes, claro. Pero aquí voy, más allá de que nuestro país está de alguna u otra manera solucionado este problema. Pero, profesor, ¿sí? Pero ¿y si el hecho de va? Tengo la obligación de prestarle ayuda. Sí, perfecto, pero producto de que yo detengo el vehículo y todo lo demás, evidentemente tengo que hacer un lugar seguro, sí, claro, etcétera. Y si producto de eso genera más allá, pues, o sea, me atropella. O lo atropellan a otro, no sea más o familiar, exacto. No, lo que pasa es, por ejemplo, si uno quiere prestar ayuda, sí, y esto es algo que ya era, si está la familia o está alguien, y yo me bajo, y me quieren linchar. Y me quieren linchar. Uno también tiene que evaluar. Bueno, ¿y qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es eso? A ver, ojo, ¿qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es eso? Realmente. Tengo la obligación de bajar y prestar ayuda, pero resulta que se me viene el familiar encima porque me quiere linchar y me voy. Creo que eso, desde el punto de vista de la teoría general del delito, tratándose del tipo penal este de la ley de tránsito. ¿Abandono? una imposibilidad. Ya, por ahí. Es una causal de inexigibilidad, ¿no? Fuerza medio superada, ¿no? Excluye la culpabilidad. ¿Se puede solucionar? A mí una vez me pasó que venían, yo manejo moto, venía en moto y se me atravesó un curado. ¿No? Y frené y me alcanzó rosas porque le pegó con el codo al foco de la moto. Y el curado salió corriendo, yo me bajé y salió corriendo y estaba con otro amigo, cruzaron corriendo y se fueron corriendo. Y no se ve nada, me quedé ahí con el foco roto y la persona simplemente se escapó. Claro. O por ejemplo, la persona no quería que le presten ayuda, ¿no? Después, a mí no me lo mismo, porque no lo prestó ayuda, pero se negó a la persona. Claro. Si yo le hago una broma a alguien pesado y le da un infarto, ¿han visto los pranks en las bromas esas de YouTube? Son espantosas. ¿Ah? ¿Ah? ¿Han buscado los videos de las bromas pesadas, eso? Extrañas, ¿sí? ¿Ah? No, eso. Los japoneses, vi el otro día a los japoneses, son terribles. ¿Ah? El ascensor de la niña esa que se aparece, el ascensor como un fantasma, y la señora desesperada. Bueno, ¿y qué pasa si le cae, si le da un ataque y la persona hace el precedente? Si yo estoy creando un riesgo, tengo que evitar que ese riesgo se concrete. Luego, a todos los que tenían la obligación de dejar que no se concretara ese riesgo, partiendo por igual depende de la jurisdicción. Ah, claro. Exactamente. Yo, como fiscal, a todos lo hago marcar a todos, ¿no? Bien. De lo contrario, entonces, respondería por un homicidio doloso, derechamente. ¿Cierto? Si el herido o si el lesionado, fallece. Hay un fallo clásico del profesor Curi, muy criticado en su momento, hace como 20 años atrás. Y si me dan unos minutos, se los puedo explicar dónde se ve. A ver, entonces, esta historia pasa en el campo. No me acuerdo bien los detalles, pero el esquema no me acuerdo. Pero los detalles más finos no me acuerdo. Pero esta historia pasa en el campo, donde hay dos familias que tienen, digamos, campos colindantes y han tenido siempre problemas por un deslinde de uno de los campos. O sea, no está el deslinde de unas tierras con las otras. Y han tenido problemas, son conflictivos. Y entre ellos se odian, etc. ¿Ya? Entonces, uno de los involucrados, andaba con su escopeta cazando. Un día, no me acuerdo si temprano en la mañana o tarde en la noche, pero el caso es que la luz no estaba bien, no se veía bien. Pero andaba con su escopeta cazando, eso es. ¿Ya? Y del otro lado de la cerca andaba el hijo de la familia jugando, o sea, no era un niño, digamos, era un hijo, un adolescente, que andaba ahí por cerca de la cerca, ahí, ¿no es cierto? Caminando. Y cuando ve que este vecino está cerca de la cerca con la escopeta, nosotros cazando, cree que le va a hacer algo y sale arrancando hacia la casa, hacia su casa, gritando desde luego, auxilio, auxilio. Y estaba su papá mirando, y ¿qué es lo que ve el papá? Ve a su vecino con la escopeta y ve el hijo que viene corriendo hacia él, hacia la casa, gritando auxilio. ¿Qué es lo que hace el papá? Toma la escopeta, su escopeta, ¿cierto? Va a encontrar al hijo y le dispara al vecino. Y el vecino cae lesionado. Cae. ¿Cierto? Y y le dice al hijo, lo agarra, ¿no es cierto? Y le dice, vámonos a la casa, y dejan al vecino botado ahí, ¿no es cierto? Él pensando que estaba muerto, ¿no es cierto? No, no estaba, pero pensaba que estaba muerto. Lo ve que estaba, ¿no es cierto?, ahí como medio herido, pero se va hacia la casa. Ya. Y posteriormente se determina médico legalmente que esa persona murió a consecuencia del disparo, pero no murió instantáneamente. Murió varias horas después. Estuvo moribundo ahí. Y además, que de haber sido auxiliado oportunamente, se habría salvado. ¿Ya? Las heridas eran heridas de conciencia, pero no eran necesariamente mortales. Con un cuidado o con una atención oportuna, incluso básica, la persona habría sobrevivido. ¿Ya? Entonces, a la persona, a este sujeto, al autor del disparo, lo condenan como autor de homicidio. Homicidio simple. Por acción. ¿Ya? Por acción. Por haber disparado en contra de la persona, gatillado este disparo, una conducta activa, ¿no es cierto?, que le causa la muerte. ¿Ya? Y la defensa del imputado alega que recurra a la Corte Suprema incluso, y alega que aquí no hay homicidio, porque, o no hay delito, más bien dicho, porque su cliente habría incurrido en lo que, ¿se acuerdan ustedes?, lo que se llama un error de prohibición. ¿Por qué? Porque él pensó erróneamente que su hijo estaba siendo agredido ilegítimamente. Por lo tanto, él obró pensando en que estaba actuando en legítima defensa de su hijo, de pariente, y el número 5. Por lo tanto, eso fue lo que alegó legítima defensa. Eso fue lo que dijo. Legítima defensa, que su cliente no era responsable porque había incurrido en una causal de justificación que era la legítima defensa de pariente, de su hijo. ¿Por qué? Porque él vio una agresión ilegítima hacia su hijo. Y él lo que hizo fue, ¿cierto?, defenderlo. Y como habría operado una causal de justificación, que es la legítima defensa de pariente, 10 número 5, la conducta era típica, pero no era antijurídica, por lo tanto correspondía absolutamente. Y esto llegó a la Corte Suprema, y el fallo lo redactó el profesor Enrique Cuño. ¿Y qué dijo el profesor? En un fallo que se lo criticaron hasta el día que murió el pobre caballero. Estaba recién llegado a la Corte Suprema el profesor Cuño. Y él redacta este fallo. ¿Y cuál es la solución que dio al caso el profesor Cuño? Dijo, mire, respecto de la legítima defensa, no concurre. ¿Por qué? Porque el primer requisito de legítima defensa es que la agresión sea real, ¿no es cierto? Tiene que existir. ¿No es cierto? Actual, inminente, ilegítima, pero el primer requisito de la agresión para que opere la legítima defensa es que esa agresión debe ser real. Y aquí no había una agresión real. El vecino no le estaba apuntando al hijo. Ni amenazándolo. Ni amenazándolo. Ni disparó. Estaba solamente con el arma que andaba cazando. Entonces dijo el hijo, ¿no es cierto? Lo que aquí sucede es que aquí hay, digamos, en su imaginación la persona se representó una supuesta agresión, pero que no era tal. Por lo tanto, ¿no es cierto?, no había agresión ilegítima, y como, o sea, no había agresión porque no era real. Tampoco legítima. Claro, y ahí no hay que analizar si es legítima o ilegítima, así que basta que no haya agresión. Y como la agresión es el elemento básico de la legítima defensa, no hay legítima defensa. ¿Ya? No hay legítima defensa. ¿Ya? Pero, dijo, en todo caso, podría existir un error de prohibición, porque el error de prohibición que excluye la culpabilidad, acuérdense ustedes, implica que existe una errada representación de la antijuridicidad del hecho. Es decir, y uno de los casos de error de prohibición es un error sobre la existencia de una causal de justificación. ¿Ya? Pero el profesor Cuño después dice, mire, aquí sí, existe lo que en doctrina se denomina un error de prohibición. Es decir, había un error sobre la concurrencia de una causal de justificación. Y eso afecta la culpabilidad. Luego, esa conducta del disparo es antijurídica, porque no concurre la legítima defensa de pariente. Pero no es culpable, falta el cuarto elemento del delito. ¿Por qué? Porque el autor incurrió en un error de prohibición. ¿Ya? Por lo tanto, obró, o sea, incurrió en una conducta típica de homicidio y antijurídica, pero no culpable. Pues es una falsa representación de la realidad. Claro, de la causal de justificación. Él creyó que estaba actuando en virtud de una causal de justificación, pero que en la realidad no se estaban dando sus requisitos. Y eso es un error, y que era además, dijo el profesor Curi, era invencible o inevitable. ¿Ya? Por lo tanto, no se configura el delito, ¿no es cierto?, por acción, el delito de homicidio por acción. Pero usted, señor, con su disparo, por mucho que haya sido, ¿no es cierto?, inculpable, pero con su disparo usted creó un riesgo para el bien jurídico vida de su vecino. Y en virtud del hacer precedente riesgoso, usted tenía la obligación de evitar que el riesgo se concretara. ¿Y qué es lo que hizo usted en vez de ir a asistir? Porque usted se dio cuenta que la persona había quedado viva. Y en vez de ir a auxiliarlo, se fue para casa. La persona agonizó 2 horas, pudiendo haber sido salvada, con cuidados básicos, ni siquiera con una unidad de emergencia, con cuidados básicos, podría haber sido salvado. Y usted, en vez de darle ayuda, evitar que el riesgo se concretara, usted lo que hizo fue irse para su casa. ¿Y qué es lo que pasó? Se concretó el riesgo que usted mismo creó con su hacer precedente peligroso, y se produjo la muerte de la persona. Entonces, en definitiva, la Suprema lo absuelve por el delito de homicidio en su forma activa, pero lo condena como autor del delito de homicidio por comisión por omisión, por infracción del deber de garante, por haber permitido la concreción del riesgo que él mismo creó. ¿Y cuál fue la fuente de función de garante que se utilizó para condenarlo? El hacer precedente peligroso o la injerencia. Si yo creo un riesgo con mi actuar, tengo la obligación de evitar que ese riesgo se concrete. Si yo creo un riesgo para la vida de alguien, ¿cuál es el riesgo? El que me conduce, claro, lo que pasa es que hay tipos especiales de conducción que estaría causando mal. ¿Ya? Es un tipo especial. Pero si yo creo un riesgo, vamos al prank, digamos, a las bromas pesadas y el cardíaco. Ya, vale, sí, pero profesor, ¿cómo es previsible? No, ya, hablemos que un viejito de 90 años y yo le hago una broma pesada. ¿Es previsible que le dé un ataque? Claramente. Bueno, si yo creo eso, tengo que generar, ¿no es cierto? Inmediatamente, tengo que, si yo creo un riesgo, tengo que evitar que ese riesgo se concrete en la guerra. Entonces, en el caso de yo intentar requerir, el ejemplo que usted señaló, al ver que mi hijo estaba en peligro, parte de mi vecino, al creer que él lo iba a atacar con esa arma, yo tenía que haber usado esa arma solamente como para causar alguna herida e inmovilizarlo y que él no pudiera atacar a otra persona, a mi hijo en este caso, pero no así darle muerte. ¿Eso es lo que nosotros estaban pensando? No. Y yo tenía la posibilidad en mi cabeza, yo creí que mi hijo estaba en peligro, claro. Que pude hacer uso de mi arma, solamente, no sé, dispararle a los pies. No, yo puedo matar a la víctima de defensa directamente. Pero tiene que haber un ataque real. Ahora, el fallo dice, mire, aquí hay un error de prohibición, pero además es invencible. ¿Por qué? por la historia previa. Y la historia previa de rivalidad. Si yo veo a mi peor enemigo de toda la vida, que está al lado de mi hijo y con un arma, invencible. Es invencible. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces, ese fue el problema. Es, es una sentencia clásica de esta materia, pero que en este aspecto me interesa destacar, digamos, porque aquí condena por este homicidio, ¿cierto? Por el tema y le dan una serie atenuante al final, queda confirmando. Entonces, lo correcto hubiera sido que la persona después de disparar haya claro. avisado a la autoridad y que llegara y auxiliarlo, po, evitar la compresión del riesgo. Pero si hace todo lo que está en su mano y no lo evita. Bueno. No, ahí ya vamos a la penal. No va a ir a nada. No, pero si igual paga. No, no, no. Tú tienes que evitar hasta donde sea posible la producción de la compresión del riesgo. O sea, tendré que llamar a la ambulancia, ¿no es cierto? Pediré auxilio, le generaré el primer. Bueno, pero si no alcanzo a salvar tampoco. Pero yo tengo que tratar de evitar la producción. En ese hecho concreto lo que se vio es que no le dio muerte de forma instantánea a la persona. Claro, claro, no, eso, lo vio que estaba vivo, que había quedado vivo. Eso fue lo que es castigado. Sí, eso se castigó. Exactamente. Esa sensación. Exactamente. Eso es. Perfecto. Eso es. ¿Ah? Porque, porque es distinto que yo lo veo que cae inmóvil y yo pienso que esté muerto. No, hay otra cosa. Acá no, en el ejemplo no, lo vio que quedó vivo. Moribundo, o sea, lesionado, pidiendo ayuda. Y en vez de auxiliarlo, se va. Bien. Otra fuente. ¿A qué le hacemos el break? ¿Ya está? Sí. Ya terminamos esta lámina y hacemos un pequeño break. Otra fuente de la posición de garante altamente discutida son las denominadas comunidades de peligro. Cuando varias personas deciden conjuntamente asumir una situación de riesgo, adquieren todos el deber de auxiliarse mutuamente. Y yo los invito, luego de que todos hayan aprobado el curso, les digo, chiquillos y chiquillas, vamos de paseo, vamos a los nevados chilenos arriba a escalar el cerro, a escalar el volcán arriba. Vamos a estar solamente nosotros, nos vamos a estar 4 días perdidos ahí sin señal, sin celular, sin nada, ¿no es cierto? Pero vamos todos. Si nosotros decidimos asumir de manera conjunta esta situación de peligro, tenemos el deber de auxiliarnos mutuamente si algo existe en una situación de riesgo. Si alguno de nosotros se enferma, no lo podemos dejar tratado. Sí, pero a mí no me diga él, ni soy pariente, no tengo el no soy contrato, yo no soy su guía, o sea, somos conocidos que fuimos, sí, correcto, pero decidimos de conjunto asumir una situación de peligro. Y por lo tanto, eso implica ya que asumimos recíprocamente la obligación de cuidarnos. Y si en virtud de ese riesgo, ¿cierto? De la creación de ese riesgo que se concrete y se produce la muerte de alguien, vamos a ser, desde ese punto de vista, responsables de homicidio por homicidio. ¿Ya? Esto es la determinada comunidad de vida. Y las últimas, las comunidades de vida. Estas son entretenidas porque estas se fundan nada más que en la solidaridad humana. Impone la obligación de actuar cuando existe riesgo. ¿Cuál es el ejemplo clásico de las comunidades de vida? Los estudiantes universitarios que se vienen a estudiar a Concepción, entre todos arriendan un departamento. ¿Ah? Y viven 3, 4 en un departamento. Y uno de ellos se enferma. Y se empieza a sentir mal. Los compañeros llegan, cuando llegan está cada vez más mal, está cada vez más mal. Y nadie hace nada. Hasta que se muere. Nadie le presta ayuda. No. ¿Y por qué tenía que prestarle ayuda? No es mi pariente. No nos liga a contrato. No hay un hacer precedente peligroso. No digamos que una comunidad de peligro vivir juntos en un departamento. Sí, pero hay una comunidad de vida. Hemos decidido vivir juntos sin ser parientes. De alguna u otra manera, la solidaridad humana nos impone el deber de auxiliar. O sea, perfectamente, esos jóvenes que comillas dejaron morir a su compañero, pudiesen ser responsables a título de homicidio por homicidio. ¿Ya? Comisión por homicidio. ¿Ya? De ahí está la fuente de la obligación. ¿Cierto? La decisión de comenzar a vivir en un. Antes de irnos, antes de irme. ¿Tienen hijos chicos? ¿Sí? ¿Le han ido a dejar niños chicos a sus casas, a los amiguitos de sus amigos? ¿No? A los, bueno, los cumpleaños, fin de semana. ¿Ah? A jugar. Ese papá se va, esa mamá se va y deja al niño al cuidado de quién. ¿Cómo que de nadie? Del otro niño. Ah, a ver, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. ¿Quién es el responsable? ¿Y si ese niño se electrocuta en la casa? Se asfixia. Se cae a la piscina. Se quema con la leña. Con la estufa. Se cae la escalera. ¿Quién es el responsable? No, mi pariente. No, pero. Ojo con esto. Lo que es comunidad de vida. Claro. Ojo. Ojo con eso. Ojo con eso. No, aquí no hagan nunca más cumpleaños. Claro, ¿no? Nunca más cumpleaños. O le hago firmar a los papás un consentimiento informado, digamos. Ya, 10 minutos de break.